¡Por fin es viernes! Hola, hola de nuevo a todos y todas. Sí que ha sido corto, ¿verdad? Hoy la pausa entre una y la segunda hora ha sido muy corta. Pero bueno, no os preocupéis, no os preocupéis, que escucharéis más anuncios dentro de un ratito. De momento nos quedamos con las novedades de esta segunda hora y empezamos con tres voces femeninas. La primera, Almendra, Kovac y Orquesta. A mí me traen a la memoria ese vermú, ¿no? En fiestas que tanto echamos de menos. Esa normalidad, esa música melódica, esa voz suave para disfrutar de una tarde de sol, tomándose una cervecita, un martini. Pues bueno, este es su álbum debut, se llama Música y Alma, y de él vamos a escuchar hoy la canción que lleva por título Milagros. Milagros será, que este verano podamos hacer eso del vermut que os he mencionado. Bueno, por otra parte, Cassandra Paz supo de las mieles del triunfo, ya que ganó muy jovencita, a la edad de 7 años, el Festival de la Voz, pero ha tenido que luchar y luchar hasta conseguir por fin publicar hace cosita de un año su primer trabajo. Se llama Otoño, ese es el nombre del álbum, pero de él vamos a escuchar una canción que lleva por título Corazón. Y terminaremos esta primera terna con otra mujer, ya que hemos comenzado con dos mujeres, pues terminamos con una tercera. En este caso, la triunfita Eva B. Ya sabes que estamos poco a poco desgranando los temas de su álbum de debut, que se llama, por cierto, Cero. Hoy se estrena en el programa el tema que vais a escuchar en un ratito, que se llama Espacio. Chicos, que no se os haga tarde. Ay, ya se te ha hecho tarde, pero ay, se te echa de menos, pero bye. Vete lejos por si vuelvo, porque casi ni me acuerdo de ti. Tiraste todo lo que te di. No puedo dormir desde que te vi. Sabes, en tu cuarto das las botas con bardos. Horas en mi pasado duele más que tu estado. Ahora que me llamas, ya no me haces falta. Ahora estoy en modo de. Y ahora que respiro, ya no eres el mismo más. Dame espacio. Ahora estoy en modo de. Ay, sin el modo ya estaba en él. Ay, soñé por un momento que era yo. Sin ti soy yo. ¿Sabes qué pasa? En tu cuarto das las fotos con dardos. Sobras en mi pasado. Duele más que tu estado. Y ahora que me llamas, ya no me haces falta. Ahora estoy en modo de. Y ahora que respiro, ya no eres el mismo más. Dame espacio. Con bardos sobras en mi pasado. Duele más que tu estado. Y ahora que me llamas, ya no me haces falta. Ahora estoy en modo de. Espacio, mirar atrás.

esto no arranca, coño. ¡Vamos, vamos! Hay canciones y canciones, sí, sí, evidentemente, hay canciones y canciones que uno sabe, o mejor dicho, no sabe si tomárselas en serio o en broma. Y una de las que voy a poner a continuación me pasa algo parecido. Me sorbida. O, mejor dicho, me se olvida de The Ordinarios. Que yo no sé si tomármela en serio o en broma. Pero desde luego sirve para dar botes en una fiesta sideral, porque este tema puede estar muy bien para esas cositas. Haz la prueba y vota dentro de nada cuando te la ponga. Y es verdad, ¿eh? Por otra parte, puedo decir que seré radical y malote. Que eso mola mogollón, porque si escuchas ese tema sideral y luego te pongo uno de salsa, vas a decir, este está que lo cruje. Pues sí, me gusta de vez en cuando sorprender al personal y que no os penséis que todo está aquí marcado y definido. No, no, no, no. Aquí hago lo que quiero, pongo la música, ya lo sabes, de cualquier estilo. Y la salsa, con pan o sin pan, también está para disfrutarla. Bueno, el caso es que yo no os voy a poner salsa. El que os la va a poner va a ser Renzo Venturini, quien va a interpretarnos dentro de nada el tema Solamente Dime, que es otra de las novedades. Y vamos con la tercera. Cerramos terna, pues a velocidad de crucero, con el grupo Chicho Obligados. Pues nada de nada, ahí os va un poquito de todo, a ver si contentamos al personal. ¿Todavía no sabes lo que escuchas? ¡Por fin es viernes! Lo mejor de ayer y de hoy. Marcamos la diferencia. Dime la verdad, no quiero dudar. Yo quiero saber lo que hay dentro de ti. Quiero escuchar ese palpitar que me diga de tu amor sin ninguna condición. Te quiero sentir, te quiero disfrutar. De tus labios quiero más, de tu cuerpo quiero más. Quiero amanecer a tu lado una vez más, con toda la pasión que dibuja esta canción. Solamente dime, dime.

larga carretera llena de piedras, sabemos dónde picar. Métele la recta 190, la curva la sé girar. Enganchamos la transmisión, tomamos velocidad. Crucero, velocidad crucero. Velocidad crucero. Dale contacto ya. Pongámonos cómodos, abróchate el cinturón. Como buen conductor, recuerda señalizar. Toma el timón, acomoda el retrovisor. Para ver qué viene, qué pasó. Que arroja el motor, sal de punto muerto. Pongamos tracción y rendimiento. Que chupe petróleo, que bombee sangre, que gotee la válvula de escape. Tiempo de acelerar. Larga carretera llena de piedras, sabemos dónde picar. Métele la recta 190, la curva la sé girar. Enganchamos la transmisión, tomamos velocidad. Crucero. Y si nos detenemos o adelantan, si reflejan las luces de la patrulla, la ambulancia que alumbra la sombra y nos asombra, que nos persigan o nos escoltan como sea. Qué bien que suenan las sirenas a pulso y corazón, a todo pulmón, velocidad crucero. Velocidad crucero. Velocidad crucero. También dentro de las novedades musicales de esta semana hay tiempo para el amor, el romanticismo y esas canciones como llamo yo de sofá, manta y juegos de manos. Así que este bloque es ideal para esos momentos. Por ejemplo, un piano y las voces de Pablo Herrera y Aarón Martínez pueden enamorar, ¿verdad? Mi amor. De amor y flores saben también mucho los cantautores. Vaya pareado que me ha salido. En este caso, la guitarra es la protagonista junto a la voz de Cristian Lazo en La Rosa y el Jazmín. Y cerramos a ritmo de vals. Bueno, al menos así se llama lo nuevo de Denise Malebrán. Un medio tiempo para seguir jugando a lo que tú quieras. Mi amor es el rocío en la mañana, fresco, nuevo, tan real. Ah, ah, ah. Mi amor es como el día que comienza, un futuro que vendrá. Cuida este amor, por favor, protégelo. Yo te estoy dando este amor, que es lo mejor que puedo dar. Es como un viaje en alta mar y una historia que contar. y solo tú. Mi amor es el más fuerte de los robles, estable, serio, tan real. Ah, ah, ah. Mi amor es como un libro sin final, una historia que vendrá. Ah, ah, ah. No requiere protección, él cuidará de nuestro amor. Yo te estoy dando este amor, que es lo mejor que puedo dar. Es como un viaje en alta mar y una historia que contar. Como un viaje en alta mar y una historia que contar. Como un viaje en alta mar. Solo tú me puedes salvar. Los viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. ¡Por fin es viernes! Una radio hecha para ti, con éxitos al instante y música para recordar. 2 horas de radio que pasarán volando. Amada mía, ya pensamos nos entres. Cuando ya estés aquí, necesites de mí, escucharás mi canción y estaré junto a ti. Antes del primer son, antes del primer son, antes del primer son. Golpes pudo enderezar el charol, blonda cintas, almidón a mi femenidad. No, no comas deprisa, Elisa, mira qué poca fineza esa. Obedece, Emilia, calla, finge lo que omite, siempre cuenta. ¿Dónde vas, Estela, con esa pollera? Eso no es de niñas del mate. Solo podía mi papá romper corazones con nuevos amores, deme una vulgaridad. ¿Cuántos hombres, tantos nombres me trajeron ellos hasta acá? No ha valido el recorrido, mucho menos mi capacidad. No, no comas deprisa, Elisa, mira qué poca fineza esa. Obedece, Emilia, calla, finge, no interesa lo que piensas. ¿Dónde vas, Estela, con esa? sigue con nosotros. Esta es tu mejor compañía. ¡A la bulía! Si en el anterior bloque de novedades le daba su espacio al amor, ahora son los amantes los protagonistas de esta historia que se incluye en el nuevo trabajo de Fanáticos llamado Resiliencia. Este cuarteto llegan además acompañados de la cantante Conchita en su tema. Algo más animado y hasta incluso yo diría que bailable nos trae Raúl Alejandro, puro pop en Todo de Ti. Y terminamos con algo que en un principio nos da la sensación de que es un poquito de reggae, un poquito de ska, con Palma y su Desalmado. Así que poco a poco, queridos oyentes, mirando el reloj, nos vamos acercando ya al final del programa. A ver si da tiempo, yo creo que sí, a poneros un temita de despedida. Hola, ¿qué harás cuando me pierda y tú ya no me encuentres? Cuando me busques llorando en todas partes, yo seré siempre aquel pequeño que olvidaste. Y ahora que tengo todo el tiempo por delante y que sé cómo terminará este viaje, recordaré que alguna vez fuimos amantes. Y yo de aquella historia sin finales comerciales. Oh. Y ahora que tengo la manera de encontrarte, que no importa si ahora somos juez y parte, yo seré siempre aquella tonta que engañaste. Y yo seré siempre aquel pequeño que olvidaste. One, two. Bajo el sol desolado hasta que el otoño sople ligero. Es viernes. Y ahora sí que sí, con la sintonía habitual del programa, se despide un servidor, José Antonio Laboreo, y este que ha sido hasta ahora tu programa favorito de estas últimas dos horas. ¿A que sí? ¿A que no lo puedes negar? Por fin es viernes, que volverá, por cierto, la semana que viene con el programa número 100, que hacemos 100 programas. Y fijaos, yo que suelo ser muy dado a hacer programas especiales, que si Eurovisión, que si el Día del Padre, que si las Navidades, este que viene, que son ya 100 programas, que tenía que ser un número redondo, un número importante, pues de momento no se me ha ocurrido hacer nada especial. No sé, ya veré, queda una semana para ello, pero en un principio no tengo nada previsto. Pero eso sí, por supuesto que quedas invitadísimo a estar conmigo dentro de 7 días, porque ya sabes que al inicio de fin de semana le damos una chispita, para que sea el más maravilloso del mundo mundial. O eso es por lo menos la intención con la que un servidor realiza el programa. Ya lo sabes, aquí ponemos de todo, como en botica. Así que siempre hay alguna canción para todos los gustos. Bueno, hablando de gustos, me tengo que marchar ya. Os deseo felicísimo fin de semana. Y nos vamos a quedar con un poquito de rock and roll para acabar pues este programa con buen sabor de boca. También novedad, por supuesto, esta semana es lo último de Desvalijados con este Déjalo Morir. Despedimos el programa. ¡A sed buenos! ¡Chao! las flores están marchitas, es inútil regar. Y cuando llegue el día, lo tendrás que entender. Déjalo morir, déjalo morir, déjalo morir.